Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La Universidad de las Artes recibirá inscripciones de los interesados en estudiar una de sus 7 carreras hasta el próximo 24 de abril en la sede de Guayaquil. A la oferta académica de literatura, cine, artes musicales, artes visuales y teatro se suman las carreras de danza y producción musical sonora, aunque estas dos últimas aún esperan por el trámite de aprobación, según informó la institución educativa. Los preseleccionados participarán en talleres presenciales y una entrevista personal en la universidad. De este grupo saldrá la nómina final de escogidos para inscribirse al semestre denominado Nivelación Emblemática, que se desarrollará en octubre próximo. Internacionales. Ciudad de Panamá. La condecoración Rogelio Sinán, que la entrega el gobierno panameño a la trayectoria literaria de escritores locales, se la otorgará el 25 de abril próximo en la capital de ese país. La obtendrá el autor que por su recorrido y virtudes literarias sea escogido por el Consejo Panameño de Escritoras y Escritores. Para ser considerados para el galardón, los autores deben haber creado y publicado obras literarias reconocidas por su alto grado de excelencia. También deben haber contribuido con sus obras al enriquecimiento y desarrollo de la cultura panameña y universal. La condecoración Rogelio Sinán consiste en una medalla de oro, un pergamino alusivo y un premio de $10,000. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.